Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Soy Diego Luis Martínez y les doy la bienvenida a este programa en el que escucharemos Soul Monster, la más reciente producción de Rod Piazza y su banda The Mighty Flyers, con la cual estamos cerrando este mes dedicado a las armónicas. Iniciamos esta emisión con el tema que precisamente da nombre a este álbum, Soul Monster. Piazza ha liderado The Mighty Flyers desde comienzos de los años 80 y en esta producción rinde un tributo a aquellos artistas que lo han influenciado, no solo interpretando covers, sino también temas originales enfocados hacia la manera en que esos músicos de antaño los interpretarían. Tal es el caso de Chip Wine, en el que se puede escuchar a Piazza y a su esposa Honey al piano en un intercambio polirrítmico con el baterista Dave Kida. También está Tell Me About It, Sam, un blues basado en un tema llamado Blues in 92, compuesto en honor al fallecido Sam Meyers, quien fuera gran amigo de Rod Piazza. Aquí hallamos la voz del artista bastante profunda y triste, pero también con algo de rabia y de ansiedad, unos tonos muy remarcados por la interpretación del piano. Precisamente vamos a escuchar estos dos temas, Chip Wine y Tell Me About It, Sam. Everybody wants some cheap wine. Everybody wants some. Labor don't read just where it came from. Cheap wine, price ain't never high. Cheap wine, price ain't never high. Just a twist, oh what a way to fly. First came the grape, then came the wine. Red bank of white, fine in the time. Swear you drank it half, then you drank the rest. Got to watch the man, cause you won't pass the test. Cheap wine, price ain't never high. Cheap wine, price ain't never high. Just a twist, ooh, what a way to fly. grape. Then came the wine, red, pink, or white, fine any time. That's why you drank in hell. Then you drank the rest. Got to watch the man, 'cause you won't pass the test. Tough time, everybody needs some. Tough time, everybody wants some. Cheap wine, say man, give me some. Oh yeah, cheap wine. Woo, you know it sure tastes good too. I ain't lying when I tell you about it. Mmm. Hey man, hand that thing to me. I can get you something. Don't you know? Cut this tune way back in 92, called it Blues in 92. Got to tell you a little story about it. We was on a festival up in Syracuse, New York, and good friend Sam Myers had played, came backstage, we was getting ready to go on. Sam said, Rod, can you do that one Blues in 92 that you made a while back? I said, man, Sam, I don't even remember the words. He said, well, hell, I'll sing it. I said, okay. So we called him up about the middle of the show. I kicked the thing off and Sam got on the mic. First thing he says, man, ain't it a shame when a man can't even remember the words to his own song? Got a big response. We went on and played it and he sang and I blew it. So I'm dedicating this one out to a long gone friend, Sam Miles. Here's the Blues in 92. I think it sound more profound today than it did then. Tough all over, and we just can't make it right. Things are tough all over, and we just can't make it right. But no cash can be found. Interest is cheap, but no cash can be found. Jobs just ain't around. country is right behind. Thanks, steady falling. All the country is right behind. To be extended because we're running out of time. Presentábamos Can't Stand to See You Go, interpretado por Rod Piazza and the Mighty Flyers. La banda muestra todo su acoplamiento en dos temas instrumentales. Uno de ellos, el que bautiza el disco, Soul Monster, que ya escuchamos. Y el otro, Expression Session, un shuffle, en el que Rod Piazza expresa el sonido de la armónica en toda su magnitud, mientras que el fraseo de la guitarra es el soporte ideal. Dentro de los covers podemos destacar Key to the Highway, interpretado aquí como un shuffle lento, enmarcado por la usual vocalización de Rod Piazza, los arpegios nocturnos del piano, interpretado por su esposa, y el trabajo rítmico de la guitarra de Henry Carvajal. Escuchemos entonces Expression Session y Key to the Highway. Rod Piazza nos ofrecía Key to the Highway. Piazza y su banda The Mighty Flyers son los invitados esta tarde a Historias del Blues por los 91.9 del FM en Bogotá y en internet a través de www.javerianestereo.com. Los invitamos a escribir sus comentarios acerca de esta emisión y en general de nuestra programación al correo electrónico blues@javerianestereo.com y también a visitar www.historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y los listados de temas que escuchan en este espacio, que continuamos con Sunbird, del álbum Soul Monster de Rod Piazza and the Mighty Flyers. Thank you. takes a lot of loving, she's so sweet. Boy, her time just can't be beat. My baby's coming home, and that's what knocked me out. Presentábamos That What's Knocking Me Out. Rod Piazza es el líder de los Mighty Flyers, uno de los mejores cantantes e intérpretes de armónica con que cuenta actualmente el blues de California, con un sonido que tiene su base en el trabajo de Little Walter y de George Harmonica Smith. Piazza comenzó su carrera musical en The Dirty Blues Band a mediados de los 60, grupo con el que grabó 2 discos. Después abandonó la agrupación para irse de gira con Harmonica Smith, con quien tocó durante algo más de una década. Este dúo fue conocido como Bacon Fat y grabó un álbum en 1969. En años posteriores, Rod Piazza presentó 2 trabajos como solista, Rod Piazza Bluesman en 1973 y Chicago Flying Saucer Band en 1979. Seguimos con más música de Rod Piazza and the Mighty Flyers, Queen Bee y Kokomo, I Love You So. We'll be right back. Come on. what you told me, heard what you said, heard what you told me, heard what you said. Don't worry, my pretty, won't lose my head. Don't you know I love you so? Don't you know I love you so? Hear me holler, hey, hey, Kokomo. Talk to me, talk to me. Bye. Rod Piazza nos ofrecía Talk to Me. A comienzos de los años 80, Piazza fundó The Mighty Flyers, incluyendo a su esposa Honey Alexander en los teclados. Entre 1981 y 1985, la banda publicó 3 discos, a la vez que Piazza trabajaba como músico de sesión para artistas como Pee Wee Creighton y Michelle Choked. A mediados de los años 80, Piazza se lanza en su carrera solista presentando 2 discos, uno en 1986, otro en 1988. Para comienzo de los 90, la banda se vuelve a unir y firma contrato con Blind Peak Records, sello que reedita en discos compacto los trabajos anteriores de Rod Piazza and the Mighty Flyers. Hacia finales de esa década y comienzos del nuevo siglo, Rod Piazza presenta un par de discos solistas, pero no deja a The Mighty Flyers, banda con la que en estos 10 años ya ha grabado 4 discos. Llegamos al final de Historias del Blues en Javeriana Estéreo, hoy con Rod Piazza and The Mighty Flyers y su álbum Soul Monster. Para despedirnos tenemos el tema Hey Mrs. Jones. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Mr. Jones, and by the way, are you alone? What's that you say, Mrs. Jones? You're glad that I came. Well, now I want you to know that I feel the same. Say, Mrs. Jones, would you care for a drink of my wine? And Mrs. Jones, did I tell you that you're looking fine? Hey, Mrs. Jones, come over here. Hey, Mrs. Jones, come over here. I get a thrill when you are near. You say your back don't slam. What's that you say? Your back don't slam. Well, Mrs. Jones, I better scram. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way.